sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. En esta tarde tenemos como invitados a dos integrantes de la banda, del proyecto musical y banda Insurgente. Estamos con Yafa Arellano y Andrés Aguilar. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias, Juli, por la invitación. Estamos muy complacidos de estar hoy, esta tarde, en la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por la invitación. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros poder estar aquí y compartir con ustedes lo que es lo que nos gusta hacer. Bueno, aquí en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo, sobre todo nos gusta promover lo que es la nueva música, nuevos músicos y proyectos musicales. Les agradecemos también a ustedes por haber venido, haber aceptado esta invitación. Y bueno, nos venimos a conversar un poco sobre lo que es su proyecto musical. Entonces, Yafa, Andrés, cuéntenos sobre lo que es Insurgente. Bueno, Insurgente es un proyecto musical que en realidad se formó hace poco tiempo. Andrés y yo somos los pioneros de la banda. Andrés y yo ya éramos compañeros anteriormente en otros proyectos musicales, pero lastimosamente pues no salió los anteriores proyectos, así que decidimos hacerlo por nuestra parte. Entonces, en la actualidad nosotros nos encontramos grabando temas que ya teníamos realizados de hace, no sé, un par de años atrás, pues, unos 2 años atrás. Entonces, ahora nosotros tenemos grabados nuestro primer sencillo, que es Sin Tormentos. Lo tenemos colgado en la página de YouTube. Y próximamente tendremos también nuestro primer videoclip del tema. Y también nuestro EP, que estamos próximos a grabar, que aproximadamente va a tener unos cuatro temas, el EP, para ya a finales del año poder tener el CD. A finales de año vamos a tener entonces el CD de Insurgente. Como Insurgente, ¿hace cuánto tiempo más o menos se formaron? Bueno, Insurgente nació de las recomendaciones de dar luz a este proyecto que teníamos desde las composiciones. Yo vengo haciendo unas cuantas composiciones desde, creo, ya hace unos 3 años. Entonces, se pensaba grabar con otras bandas, pero bueno, no se dio el caso, y este proyecto de Insurgente nació desde mediados de febrero, luego de las recomendaciones de amigos productores y músicos que nos facilitaron, nos dieron la oportunidad, nos dieron apoyo para empezar a grabar. Y muestra de eso es el primer sencillo que hemos lanzado para el EP. En lo que posteriormente hemos estado trabajando es para nuestro primer álbum, que van a ser canciones nuevas, esperamos sean unas 10 canciones nuevas, un poco más maduras en la composición. Y bueno, ¿qué más te puedo comentar? Que hemos tenido el apoyo de grandes músicos, por ejemplo, en este sencillo nos ayudó el bajista de Hot Choclo Blues Band, Juan Terneus, un saludo para él. Y bueno, igual en la producción algunos amigos nos han dado apoyo y recomendaciones de cómo podría ser a futuro la composición y el sentido de nuestro proyecto. Dentro de este proyecto musical Insurgente, ¿cómo ustedes definen el género musical? ¿Cuál es al que han optado como género musical para poder llevar a cabo su música? Bueno, principalmente nosotros siempre nos hemos llevado por la línea del heavy metal. En la composición de nuestras letras, sobre todo, tratamos de comunicar lo que es los problemas políticos, sociales, culturales, no sé, vida cotidiana y todo eso, ¿no? O sea, tratamos de darle un sentido crítico a nuestras letras, para que, no sé, sentirnos, nosotros como banda nos sentimos identificados con lo que nosotros escribimos y con lo que nosotros tratamos de transmitir a las personas que bueno, gusten de este proyecto, gusten de Insurgente y de nuestras canciones. Bueno, estamos conversando con Jaffa Arellano y Andrés Aguilar. Ellos son integrantes del grupo Insurgente, quienes este día en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo, vamos a poder promocionar su sencillo Sin Tormentos. Y vamos a continuar conversando con ellos, pero antes vamos a escuchar desde Irlanda a la banda de rock The Cranberries. Ellos se formaron en 1989. Bajo el nombre de The Cranberries Saw Us, y más tarde cambiaron su nombre. Es asociada como una banda de pop rock y rock alternativo, y también incorpora elementos de post-punk y el rock celta. Escuchemos a The Cranberries desde Irlanda con Linger. Thank you. acabamos de escuchar The Cranberries con el tema Linger. Conversamos con Andrés Aguilar y Jaffa Arellano, integrantes del proyecto musical Insurgente, y en el y durante la canción comentábamos de justamente cómo nace este nombre de llamarse Insurgente. Cuéntenos. Bueno, en realidad Insurgente primeramente es un nombre fuerte, ¿no? Que tratamos de encontrar algo que nos identifique tanto también por el género, ¿no? Pero también es un nombre que nos identifica por lo que nosotros expresamos en las letras de las canciones. Como ya lo había dicho anteriormente, o sea, siempre nos enfocamos en temas políticos, sociales, culturales, en temas, por ejemplo, nuestras letras tratan de lucha social, de las personas de personas desaparecidas, de los niños en Siria. Entonces tiene un fuerte contenido político y social. Sí, como dije anteriormente, tratamos de tener sentido, de comunicar algo con nuestras letras. Ya, bueno, sobre la banda Insurgente, ¿qué otros contenidos quizás se han proyectado plasmar dentro de sus canciones? ¿Se quedan únicamente dentro del marco, dentro del contenido político y social, o también le van a apostar a otro tipo de letras? Bueno, por lo general la alineación que ha tenido las letras en este transcurso de composición de las canciones han venido más enfocadas a lo social. Próximamente, en los siguientes temas que vamos a proyectar, se verá igual, que viene a ser con un enfoque, pero relacionado con la historia, relacionado con la insurrección. Bueno, creo que más o menos, creo que la mayor parte del CD está enfocado en ese sentido. También he intentado plasmar, así mismo como en las letras, la música. Nuestra música tiene bastante fuerza. Desde que tengo memoria he tratado de relacionar el sentido que tienen estas letras con la música. Y bueno, esperemos que les guste nuestra propuesta. Sí, como... Bueno, para agregarlo, ya como le dijo Andrés, o sea, nuestro primer proyecto está dirigido a eso. Sin embargo, a futuro, pues nosotros no pensamos simplemente mantenernos en eso. Pues no sé, por ahí a lo mejor sale una letra, no sé, de la cotidianeidad de cada uno, del amor, de temas comunes, de las experiencias, de temas comunes en realidad. Ya. En realidad no, o sea, en este primer proyecto sí tenemos plasmado ya una visión directa de lo que escribimos en las letras. Pero próximamente, pues en realidad no pensamos simplemente cerrarnos, por ahí puede salir cualquier otra idea en letras. Ya, nos comentaban que este proyecto musical Insurgente, sobre todo se podría enfocar en el género heavy metal, nos decían, ¿no? Uh-huh. Igual lo que sería dentro del rock. De sus integrantes, ¿cuántos integrantes son? ¿Qué nomás? ¿Qué instrumentos utilizan para poder llevar a cabo sus composiciones? Cuéntenos un poco sobre eso. Actualmente... estamos 7 personas en la línea melódica de lo que viene a ser Insurgente. Nos acompañan 2 coristas, Tefa Hermosa y Luis Morales. En los pianos nos está acompañando Jefferson Chiliquinga. En la batería nos está acompañando David Ceballos. El bajo, bueno, la última colaboración fue de Juan Terneus. Y bueno, en las líneas rítmicas de las guitarras estamos Jaffa y mi persona. A posterior, en el primer álbum, me gustaría a mí incluir un poco más de lo que es cuerdas. Quiero incluir un poco de violinas y ver si incluye un poco de vientos. Esto es algo igual que he venido trabajando estos días en la composición. Pero por ahora la línea melódica está manifestada por 7 personas. Y entonces, 7 personas son los integrantes del proyecto musical y banda Insurgente. Conversamos con Andrés Aguilar y Jaffa Arellano, que nos están contando un poco de lo que es esta nueva propuesta musical. Vamos a continuar aquí en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo, desde Alemania, donde vamos a escuchar a una banda de hard rock y heavy metal. Ellos son los Scorpions y se fundaron en 1965, siendo la primera banda de hard rock nacida en el país germano. En sus inicios se denominaban Nameless, que significa los sin nombre, para luego cambiar a The Scorpions hasta que a fines de 1969 deciden denominarse simplemente Scorpions. Escuchémoslos con el tema Always Somewhere. Bueno, volvemos. Escuchábamos desde Alemania a Scorpions con el tema Always Somewhere. Conversamos con Andrés Aguilar y Jaffa Arellano, integrantes de Insurgente, quienes nos están compartiendo un poco sobre su nuevo proyecto musical. Conversábamos que ellos se identifican con el género heavy metal. Y bueno, les preguntamos cuáles han sido las influencias que han tenido como para encasillarse en este género dentro de sus composiciones y la música que hacen. Bueno, para comentarte un poco de lo que han sido las inspiraciones, tendría más o menos que hablarte que esto ha venido haciendo más o menos por las épocas. Por ejemplo, hubo una época en la que estuve escuchando mucho oro clásico, estaba muy apasionado con los sonidos cálidos que nos daban en esos entonces las cintas magnéticas, las producciones análogas. Entonces, bueno, hice un par de temas compuestos bajo esta línea de hard rock. Bueno, influencias que yo he tenido en Led Zeppelin. Bueno, Ed Guy ha sido una de las mayores influencias que he tenido. Siempre me ha gustado esto del full metal, symphonic metal, un poco de Avantasia, Rhapsody. ¿Qué más te puedo contar? Los clásicos que creo que cada metalero, cada persona rockera tiene muy clara esa idea de los clásicos. Bueno, también tengo inspiraciones que obviamente te dan las bandas locales. Yo realmente he admirado mucho el trabajo que ha hecho Astra en sus composiciones. Trabajos también un poco más antaños que nos han dado Vasca desde sus inicios. Qué genialidad, en realidad. Hay un montón de bandas que a uno como músico le inspiran, le ayudan a darse cuenta que aquí en nuestro país hay verdadera calidad, que las primeras y principales influencias deberían ser las locales, porque aquí tenemos mucha calidad en producción y en composición. Lo que sería, bueno, la música y en sí, las bandas de rock, las bandas de heavy metal acá del Ecuador, nos comenta Andrés de Insurgente. Jaffa, ¿qué nos puedes decir igual al respecto sobre esta promoción que tiene que haber dentro de las bandas ecuatorianas y las bandas que se van posicionando dentro de estos géneros? Bueno, en realidad es bastante increíble y lo que se ha venido dando en los últimos tiempos. Pues ahora las bandas nacionales reciben bastante apoyo, ¿no? Con este programa que es Mis Bandas Nacionales, pues hay bastante apertura en realidad para toda clase de género, para toda clase de artistas que tratan de salir en esta industria musical. Entonces, yo creo que la industria musical ecuatoriana en realidad va creciendo a pasos agigantados, porque en realidad se da bastante apertura. Ahora también, con la ayuda del SAICE, con la ayuda del IEPI, pues uno puede realmente crecer en la industria musical. Conversábamos anteriormente de que ahora también igual la autoría de las letras, de la música, es importante, ¿no? Sobre todo para poder seguir difundiendo lo que sería canciones y letras propias de una banda que luego quizá siempre se debe tomar el, como quien dice, el autor, ¿no? Que sería de las letras. Conversábamos un poco de eso. Sí, claro, o sea, junto con Andrés, nosotros tratamos de escribir letras. O sea, no todas son mías, ni todas son de Andrés. Ambos nos concentramos en escribir las letras. Como ya lo había dicho anteriormente, nosotros nos inspiramos en temas que realmente son relevantes, ¿no? Por ejemplo, también tenemos una canción que la estamos componiendo, próximamente la vamos a poner en el CD, que es sobre el tema de los desaparecidos, ¿no? Que nos parece un tema bastante importante, que nos ha llegado, creo, a todos los ecuatorianos, en todos los casos que se han visto en los últimos años. Entonces, realmente son temas que nos inspiran, que nos llenan, y con eso también tratar de llevar el mensaje y que se expanda, ¿no? Sobre todo con este tema. podemos, no sé, a lo mejor ayudar con la difusión, digamos, de un tema, o a lo mejor de un video sobre este tema, tratar de llevar el mensaje a otros países, a todos los rincones que más se pueda, como para que se pueda cumplir esto del mensaje que tanto amigos como familiares lo dicen, ¿no? Ayúdanos a encontrarnos, y nosotros pues en cierta manera queremos ayudar a eso. Chévere, estamos conversando con Andrés Aguilar y Jaffa Arellano, ellos son integrantes de Insurgente, quienes nos comentan que, bueno, la línea clásica sobre el género del heavy metal ha sido muy importante para poder llevar a cabo sus composiciones. Y vamos a continuar conversando con ellos, pero antes vamos a escuchar a la banda británica de rock, The Rolling Stones. Esta banda se fundó en abril de 1962 y son considerados una de las más grandes e influyentes agrupaciones de la historia del rock, siendo la agrupación que sentó las bases del rock contemporáneo. Escuchemos a The Rolling Stones con el tema She's Like a Rainbow. In blue. See the sky in front of you, and her face is like a sail, white, so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Everywhere. She comes in color. Have you seen her all in gold? Like a queen in days of old. She shoots colors all around, like the sunset going down. Have you seen her?

al igual que hemos realizado este tema con productores independientes, no hemos buscado ningún estudio que sobrepase nuestras posibilidades, y bueno, y qué bien que se haga así, porque así se va empezando a mostrar el potencial que antes no se podía mostrar, con equipos analógicos no podíamos mostrar, pero ahora con nuestra era digital y tantos avances que tenemos al alcance de nuestro bolsillo, pues es muy eficaz. Y bueno, esperamos seguir con esta difusión, que la gente escuche nuestro tema y que le guste específicamente este tema que vamos a presentar hoy. Entonces, preséntanos el tema, Andrés. Bueno, gente, espero que les guste nuestro tema, Insurgente. Búsquenlo en las redes sociales. Esto es para ustedes. Escuchábamos el tema Sin Tormentos de este proyecto musical quiteño, ecuatoriano, insurgente. Conversamos con Andrés Aguilar y Jaffa Arellano, ellos son integrantes y nos vinieron, vinieron para poder difundir y promocionar su tema musical. Cuéntanos, Jaffa, ¿por qué el tema Sin Tormentos? Mira, yo le Sin Tormentos va dirigido más que nada al mundo en el que vivimos, ¿no? Muchas veces hay muchas injusticias que se cometen, muchas injusticias que pasan a nivel mundial, sobre todo en el sentido, digamos, de las guerras, de la pobreza. Sin Tormentos es dirigido a eso, a que algún día ya podamos vivir sin esos tormentos, sin esos tormentos de la guerra, sin esos tormentos de la pobreza, sin esos tormentos del hambre que muchas personas pasan. Esa es la inspiración, lo que inspiró a la canción Sin Tormentos. O sea, soñar con un mundo en paz, con un mundo sin tormentos, como lo dice el tema. Sí, bueno, también nuestro primer EP va enmarcado dentro de ese sentido. Como te había comentado, la siguiente canción que está ahorita en producción trata más sobre lo que fue la insurrección, que en realidad cuando escribía la letra, sentía esa ira, esa indignación que intentamos plasmar en estas canciones. Espero que te haya gustado. Sí, en realidad muy chévere y sobre todo buena composición del tema Sin Tormentos de este proyecto musical y banda insurgente. Jaffa, Andrés, cuéntenos un poco cómo es que ustedes entraron a este mundo de la música. ¿Desde cuándo empezaron a hacer música, a escribir canciones o vincularse ya directamente como músicos y artistas del ámbito? O sea, mira, yo creo que muchas personas que ahora son músicos que se han integrado en este sentido, creo que hemos empezado por el amor a la música, por ese sentido de querer hacer música. Y más que nada creo que todos hemos empezado en cierta forma empíricamente, ¿no ve? Porque nace de uno mismo empezar a hacer música, empezar a tocar un instrumento, empezar a escribir canciones, empezar a componer, empezar a cantar, empezar a tocar cierto instrumento que te apasione, que te llame la atención. Realmente yo empecé empíricamente, más o menos cuando tenía unos 15 años cogí una guitarra de palo, empecé a sacar covers, después a componer, ya después de la guitarra de palo pues pasé a la guitarra eléctrica, fui teniendo más experiencia, más técnica. Después de eso tuve un par de proyectos, estuve en un par de bandas igual, lo cual me ayudó a seguir progresando, ¿no? Esto de la música, igual después seguí en una academia para poder reforzar, ¿no? Ya los conocimientos empíricos que tenía. Y pues ahora ya en Insurgente he tratado de plasmar, ¿no? Mis conocimientos en la guitarra eléctrica, que es el instrumento que yo he elegido, y también en la voz, en lo que es el canto. Andrés. En lo que viene a mi memoria, recuerdo a mis 11 años que empecé con esta hiperactividad sobre aprender a la música. En realidad nunca he tenido una formación técnica, nunca jamás he recibido una clase de composición, de partituras o de cómo leer música en absoluto. Yo empecé empíricamente y creo que moriré empíricamente. El poco conocimiento que tengo lo he logrado gracias porque desde los 12 años he estado inmiscuido con personas muy ilustradas en la música que me han enseñado mucho. Y bueno, ¿qué más te puedo comentar? Empecé con la guitarra de palo, creo que la mayoría de músicos hemos empezado con la guitarra de palo, leyendo en internet a ver cómo mismo es que se ponen los dedos, de qué lado se toca la guitarra. Y bueno, así poco a poquito, ya con los años ya uno mismo ya entiende mismo cómo es esta parte de la música. En lo que respecta como banda, igual nuestros músicos que nos están acompañando son gente joven, igual la mayoría han empezado empíricamente y nos hemos entendido muy bien en esto de la composición. Por lo general a mí no me gusta imponerles algo, llegar con la canción y decirles tomen, toquen así y así toca. Me gusta mucho que entiendan, que aporten con sus criterios, y esta canción es un reflejo de esto. El sentir de todos los músicos que han participado, bueno, nuestro producto final ha sido esto. Espero y creo y estoy muy seguro que es un producto muy competitivo. Fue una muy buena producción en la que felicito a mi amigo Jonathan Ramírez, que desde niños hemos estado tratando de progresar y progresar, y bueno, al fin hemos logrado hacer algo juntos. Sí, no, es muy chévere cuando uno ya, no sé, a un futuro mediano, pues empieza a ver ya plasmado sus ideales musicales, ¿no? Porque, o sea, no sé, creo que todo empieza desde muy chiquito. Por ejemplo, igual yo empecé en la estudiantina tocando la flautita, que canción que llevaba todos los días tocando la flautita. Exacto, entonces que sí, que la flauta. Pero algunos nos quedamos en la flauta. Sí, máximo la pandereta, sí, ¿no? Y que los concursos de canto y no sé qué, no sé cuánto. Y eso de poco en poco pues se fue convirtiendo en un sueño. Un sueño que desde pequeños pues venimos paso a paso, que uno a veces ni siquiera cree que puede ser posible a cierto punto. Pero sí, al pasar de los años, pues, poniéndole muchas ganas, mucho corazón, mucha pasión, pues, se logran las cosas como ahora. Nosotros a pasos, aunque sea pequeños, pero firmes, lo estamos haciendo. Gracias igual, chicos, por habernos acompañado aquí un poco para difundir y promocionar sobre todo este proyecto musical insurgente, aquí desde Quito, Ecuador, si no me equivoco. Entonces, como banda tal quiteña. Tal vez no te equivoques. No, o sea, tenemos, no te, en realidad no es tanto banda quiteña, porque tenemos también integrantes del Garchi, como es Andrés Aguilar. También tenemos Jefferson Chiquitinga, también es del Garchi. El bajista nuevo. Entonces queremos como ecuatoriana. Sí, queremos como ecuatoriana. Cuéntenos sobre cómo, dónde les pueden encontrar en lo que es redes sociales. Claro, nosotros de nuestra página principal es la del Facebook, en la cual estamos como Insurgente Rock Band. Ahí les invitamos a que le pongan la manito para arriba, un me gusta, si es que les gusta. Ahí igualmente para que estén pendientes de todas nuestras noticias, todas las invitaciones que nosotros tengamos, la difusión del tema. También tenemos Twitter, también nos pueden buscar como Insurgente Rock Band. También tenemos Google Plus, si es que algunas personas nos siguen por ahí, también en SoundCloud. Revernation, igual. Si alguien es didáneo de estar en Bandcamp, igual nos pueden buscar en bandcamp.com, Insurgente Rock Band. Bueno. Entonces ya saben, para poder encontrar en lo que es redes sociales a la banda Insurgente dentro del género heavy metal, quienes compartieron con nosotros el tema Sin Tormentos, que es su sencillo. Y bueno, igual ustedes, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Este espacio está abierto, cuando igual ya tengan su álbum, les vamos a estar gustosos de poder estar aquí para que nos acompañen con su música. Y bueno, agradeciendo a Insurgente que estuvo en este programa, vamos a continuar en Fuego Sagrado ahora con una banda argentina de hard rock. Esta fue Papos Blues, que estuvo liderada por Papo o Norberto Napolitano, quien tuvo diferentes formaciones y reencuentros entre 1971 y 1999 y grabó 9 álbumes de estudio. Papos Blues nació tras el paso de Norberto Napolitano por Los Abuelos de la Nada y Los Gatos, e inicialmente estuvo integrado por el Power Trio, por Papo en la guitarra y voz, David Lebón en el bajo y el baterista Black Amaya. Escuchemos desde Argentina a Papos Blues con el tema Sucio y Desprolijo. Thank you. Bueno, muchas gracias amigos por habernos escuchado en esta emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Gracias Yafa y Andrés del proyecto musical Insurgente que nos acompañaron en esta tarde. Gracias a ti por darnos la apertura a la difusión de nuestro sencillo, y más que todo por dar apertura a los que estamos saliendo, las bandas que recién empezamos, y qué chévere que haya estos espacios de cultura. Sí, gracias Julio, agradecemos muchísimo tu invitación acá, hemos estado bastante gustosos, ha sido una tarde muy amena, muy, muy excelente, así que, bueno amigos, no se olviden de entrar a nuestra página en Facebook, Insurgente Rock Band, y ahí próximamente igual hemos de publicar las próximas invitaciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos una invitación a Baños, a un festival de rock, y también una invitación próxima, en los próximos meses, a la ciudad de Guayaquil, al lanzamiento del disco de unos compañeros, igual, del rock por allá. Así que muchas gracias a ti, Juli, muchas gracias al programa. Y bueno, esperamos vernos pronto. Pronto, nos veremos pronto cuando nos comentaban sobre los proyectos del álbum. Ya saben, las presentaciones pueden buscarles como Insurgente Rock Band en el Facebook y todo lo que es redes sociales. Quiero agradecer a Daniel Castellanos, quien estuvo en los controles, y se despide en la locución Julia Lozada. Que tengan una linda tarde. Fuego Sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. El silencio, el preludio de apertura a otra revelación de Fuego Sagrado. Le espero en la próxima emisión.